más vueltas, es porque así lo quiere el Eterno. Si las piedras rodando se encuentran, es porque siempre andan por el suelo. Como tú y yo vagamos como ellas, es fácil que volvamos a vernos. Si las aves nos brindan sus trinos, nadie sabe qué traigan por dentro. Como quienes no encuentran alivio, tal vez lo hagan buscando un consuelo. Así como tú y yo hemos vivido y cantamos buscando un te quiero. Como piedras andamos rodando por el mundo, también dando vueltas, como el ave que llora cantando cuando busca el amor y no encuentra. Si las aves dejan de cantar, es que ya han encontrado su nido. Si las piedras dejan de rodar, es que ya has regresado conmigo. Dejan de rodar.